Mamá, hay un intruso en la casa. ¿En dónde está? Este es un informe de nuestro equipo de producción, porque imagínese despertarse uno por los ruidos de un intruso, ¿no? O por ahí la sombra de alguien en tu propia habitación, puede ser una verdadera pesadilla. Pero la pregunta es, ¿cómo hay que conducirse? ¿Y qué le va a decir? ¿Qué... Bueno, por eso, ¿este qué le va a decir? Le dice algo en principio. Le dice algo, claro. Se hace el dormir. Bueno, vamos a ver, aquí están todos los consejos posibles. Primero, si oyes el ruido de un intruso, no te levantes a buscarlo. ¿Y cómo? No sé. ¿Qué escucha? Pasos, por ejemplo. Claro, escucha pasos abajo. ¿Qué hace usted? ¿Sale a buscar? ¡Ay, quién es! ¿Quién es? No, porque el tipo enseguida agarra un revólver y lo mata, ponerlo. Bueno, pero o lo secuestra o algo. Todos hemos visto películas en las que el dueño de casa toma un bate de béisbol. No tengo un bate de béisbol. Bueno, yo tampoco. Nunca vi uno en mi vida. Un palo, ponerle. Y revisa la casa en busca del intruso. Sin embargo, lo mejor es evitar la confrontación. Yo agarro, me meto bien abajo de las cobijas y me hago el dormido, me hago. ¿Y pero qué le importa al intruso? El intruso... Justamente, si usted está dormido, dice, ¿para qué lo voy a matar si está dormido? Dice el ladrón. No sé si... Primero que no sabe si es un ladrón. Sí, ¿quién va a ser? Es un Barton. Intruso. No, bueno, pero quizás se confundió. Entró por equivocación, vio que no, nadie entra por equivocación, señor, es un ladrón, listo, chao. Un intruso puede reaccionar con violencia, así que lo mejor es que intentes escaparte o esconderte. Ah, mire. Acá recomiendan, por ejemplo, que usted, si vive con otras personas en su casa, sí, tenga un código con una palabra. Pero ya me le tenías olvido las palabras. Acá la palabra que recomiendan es escapen. Pero este no es un código, es un encriptamiento absolutamente directo. Y sí, y además que quedamos en que se escondía del intruso. Claro. Y el intruso escucha, escucha y entiende escapen. Claro. Porque si por ahí usted se pone a cantar el tango de vuelta al bullying. Eso no estaría más. Claro. Pero canta que arrepentida de su juicio. Bueno, y así. Y ahí rajan todos. Y ahí rajo y guarda, dice que ahí está fulano cantando de vuelta al bullying, eso quiere decir que tenemos que rajar. Y rajan. Pero cuidado que no se olvide de la letra. Vio que hay gente que se confunde las letras. Claro, del tango. ¿Cómo era? Claro. ¿Cómo era? Empieza a cantar otro, el bullying de la calle Ayacucho. Claro, dice, no, ¿qué pasa? No, si está cantando el bullying de la calle Ayacucho, claro, no pasa nada. Es otro. La suelta es cuando canta de vuelta al bullying y usted está. El bullying de la calle Ayacucho. Claro, y nosotros tranquilos. ¿Y por qué no se escapan? Dice claro. Usted. Bueno. Y no se escapan porque usted se ha equivocado de tango. No, claro, tiene que buscar por eso es necesario tener una amplia cultura tanguera, al menos para evitar que los intrusos la maten. Sí, señora. Y buena memoria también. Sí, claro. Acá tienen una idea interesante. Dice, hay que instalar en la casa una habitación de seguridad. ¿El sótano, por ejemplo, puede ser? No, mejor sería otra habitación. Dice, porque si por ahí no puede salir de la casa, lo mejor es rajarse. Sí. Pero por ahí no puede, porque el intruso está cerca de la puerta, porque cerró la puerta o algo. Dice, es buena idea haber designado ya una habitación de seguridad, o incluso un ropero, un armario como escondite. Y si resulta posible, entonces trata de llegar a ese lugar. Ni bien te das cuenta de que hay un intruso en la casa. Usted oye el primer ruido y sale rajando para el placar donde se va a esconder. No se va a encontrar nada ahí en el placar. No, sí, porque usted lo tiene preparado, esa habitación, la tiene preparada con vituallas, sándwiches, por si tiene que pasar mucho tiempo, agua, un teléfono celular. Es grande el ropero ese. Sí, sí, puede ser una habitación incluso. Porque en general no es una locación para los amantes, vio que... Puede ser para los amantes. Bueno, la aprovecha usted para este caso. Sí. Tiene que ser un lugar que se abra solamente de adentro. Claro. Y entonces ahí tranquilamente usted habla con la cana. Todo lo hace ahí. Con todo. Y mientras tanto se come un sanguchito, se toma algo, un refresco de granadina. Y usted no ve lo que hace el intruso. Porque... No, el intruso no puede entrar porque es una habitación de seguridad que usted tiene en la casa. Ahora, usted me dirá, ¿dormimos todos amontonados en la misma pieza? Tengo una habitación de seguridad vacía. Todo el año, por las dudas. Todo el año, por las dudas que venga un chorro. Ah, bueno, y eso, esa idea es la que aprovechan los chorros. Los chorros y también los autores de películas, de cine. Claro, porque si uno tuviera tantas seguridades, ningún intruso entraría en ninguna casa, con lo cual el cine americano se vendría abajo. No, claro, pero... Son todas iguales las películas de intrusos. No, pero aparece... Oye ruido, duran como 20 minutos esas escenas. Sí, son largas. El tipo oye ruido y sale, y viene. Primero era una rama que pegaba en la ventana, después que no, después que sí, bueno, hasta que aparece el tipo. Pero el director de cine aprovecharía la circunstancia esa de una habitación hecha ad hoc... Para, por ejemplo, el muchacho de la casa un día se cansa y dice, más sí, esta pieza que está vacía, me llevo a mi novia ahí. Claro. Y justo ese día, ¿qué pasa? Entra el intruso. Entra el intruso. Que es otro que andaba con la novia, sí, por ahí. Es el exnovio. Sí. Bueno. Y así, mire qué película. Esta habitación de seguridad, como acabo de decirle, debe cerrarse únicamente desde dentro. Sí. Y dice, también conviene poner cerraduras con pestillo en la puerta de tu propia pieza y en la puerta de todos los lugares, para que el tipo no se le haga tan fácil al intruso. Ah, en cada una cadenita. Ah, incluso si usted le pasa algo, se desmaya, no lo puedan sacar de su casa. Con nada. Sino con ayuda de la gendarmería. Bueno, hay que acomodar esta habitación de seguridad. Incluso armas puedes guardar ahí, pero... Yo no haría tal. Bueno, no, señor, no, que es no un búnker. No, claro, claro. Dice, apaga las luces. Eso en otro orden de cosas, ¿no? Pero se da cuenta el intruso, si usted apaga, si estaba prendido. Es que era como estaba, claro. Claro, no, no innove. Bueno, y dice, evita hablar con el intruso. Porque tal vez te sientas tentado a gritarle, ya he llamado a la policía. ¿Y por qué? Y qué sé yo, y están llegando, no sé qué. No. No, no le dice no nada. No le diga nada porque el tipo se va a dar cuenta de dónde está usted. Claro, el sonido, y además mire si es extranjero, no entiende el idioma. Claro. Y se produce... No, además, una... por más que lo entienda, no le va a creer. Claro, no le... Además, ¿qué le va a decir? ¿Usted qué le dice? Y viene la policía y vas a ver. No, eso no le puede decir. No, no lo cree. Sin embargo, dice, si el intruso... intenta entrar en tu habitación, donde te estás ocultando, y quiere tirar la puerta abajo, ahí sí le puedes gritar. Ya hemos llamado a la policía y está en camino. Hasta le hace burla desde ahí. Claro. Total, está adentro. Está bien usar nosotros. Para, miente. Para hacer creer que somos muchos. ¿Cuántos son? Somos como 10. ¿Y por qué no escucha a los demás? A ver qué hablen los demás. Me creería 8. No, eso es peor, señor. Bien, dice, si el intruso piensa que hay más de una persona, tal vez se asuste y se vaya, no creo. No, usted le dice, somos como 10. Ah, bueno, hasta luego, dice el tipo no, y se va. Dice, yo nunca vi una película así. Va, nunca la vi tampoco porque las películas así se arruinan. Sí, porque termina ahí. Si el intruso se va a los 10 minutos de haber empezado la película, ¿qué hago yo todo el resto del tiempo? No, y le dejaron, quedan las cámaras fijas con las tomas que iban a ser igual. Pero no está mal empezar una película que sea como de intrusos. Sí. Y pero el tipo se va. Deceptiva, sí. Sí, y después empieza otra historia, distinta. ¿Y por qué? Pero el intruso tiene que volver al final de la historia. Y por ahí vuelve al final de la historia. Sí. Pero que le salga bien al tipo, está bien. Claro, ya vieron que no era un intruso al final. Bueno, después... Llama a los servicios de emergencia tan rápido como pueda. ¿No es mejor a la policía? Bueno, pero es lo mismo, es todo el 911. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, un intruso, acá a la casa. Bueno, dígame la dirección. Intruso. Nosotros vamos a acudir en cuanto podamos. ¿A acudir? Acudir. Acudir. Bien. Sí. Dice, hay que darle tantos detalles como sea posible. Bueno, ¿pero cuántos detalles? Vivo en la calle Cabildo. Cabildo es una calle que comienza en Dorrego y termina supuestamente en la avenida General Paz, pero se prolonga, sin embargo, a través del conurbano bonaerense con distintos nombres. Claro, no como tal. Que son Santa Fe, Centenario, Maipú, etcétera. Sí, bueno, pero no importa eso. Usted no le da todos esos detalles ni le habla de la historia de la Avenida Cabildo. Santa Fe no, en realidad me equivoqué. Primero Maipú. Sí. Claro. Santa Fe es para el otro. No importa, no importa digo, ahora en ese sitio. Cabildo estaba empedrada. Sí. Ahora le han hecho un metrobús. Sí, ya sé, sí. Ya sé. Estamos bueno, enterados. Pero llama Cabildo la atención al edificio durante el sí. cual tuvo lugar la gesta del primer gobierno patrio. Sí, ¿al edificio o a la reunión en sí misma de lo que significa un cabildo? Sí. No, no. No sabemos. No sabemos y me parece que no importa. Bueno, igual no importa en esta circunstancia, porque usted está llamando al 911. Sí, buenas tardes. Que se trata intruso. De una emergencia. Bueno, palabra intruso. Clave, intruso. Intruso en mi domicilio particular. ¿El intruso es un masculino? Es un hombre. ¿Un masculino? No, no, un hombre. Bueno, pero nosotros hablamos de... No sé, señor. Dice, llama a los servicios de emergencia, tanto sea los bomberos, sí. ambulancia, lo que sea. Ahí concentra todos los pedidos. Acá hay un ejemplo de lo que usted tiene que decirle a los servicios de emergencia, que son, me llamo Sally Smith y vivo en River Road 123, le dice usted. Ah, ¿qué dirección? Porque si yo no me llamo así y vivo en la calle Cabildo al 2500. Bueno, pero es un ejemplo que usted le dice. ¿Ejemplo qué? Que yo no le tengo que poner ejemplos a la policía. No, no, pero no le da el ejemplo, le dice... Le voy a dar un ejemplo. Me llamo Rubén Paz, vivo en la avenida Gaona, 1027. Sí, bueno, pero... es solamente un ejemplo. En realidad, claro, ahí le dice... Ahí le dice, yo soy Arturo Montero, sí. Vivo... En la calle Cucha Cucha, 130. Bueno, y ahí bueno. acuden los servicios de emergencia. Después, otros consejos, ¿eh? Hasta ahora me parecen todos muy atinados. Bueno, sigue... continúa escondido hasta que venga la policía, ¿eh? Pero usted no le pero salga antes que venga la policía y le empiece a compadrear al intruso. Ahí viene la cana, qué sé yo. No. ¿Cuánto tarda la cana en llegar? Y a veces tarda, por, ¿sabe qué? A veces usted no se tenemos entera. Tenemos muchos casos. Sí, no se entera que llegó la cana. Porque desde ahí adentro, usted que no sabe. Claro. No sabe qué está pasando afuera. Y la cana no te grita, guarda que ya llegamos, no. No, no grita. O sí, para mí sí, hacen sonar la corneta. Pero y si usted no escucha nada, por ejemplo, escucha que alguien está comiendo. Sí. ¿Qué es el intruso que está comiendo? Sí, ¿qué? La policía va a estar comiendo. Usted está loco. Podría parece, ser. Dice, asegúrate, una vez que hayan llegado, que la policía revise toda tu casa. Por ahí el mismo intruso u otro cómplice claro. se escondieron, está esperando que la policía se vaya. Eso está bueno para las películas también. Se fue la policía, qué sé yo. Viene la policía y no encontró a nadie. Claro. Dice, ya se habrá ido y se va. Mm. Y ahora usted otra vez escucha el ruido. Revise todo, claro. Entonces le dice a la policía, revisen bien, ¿eh? No, pero no van dos veces la policía. Si usted lo vuelve no, a llamar... Ya está, dice, pelito para vieja. Sí, bueno, ya revisamos. Ya fuimos una vez, ya revisamos. Si viene otro, lamentablemente no podemos ir. Y no, pero ¿cómo puede ser si yo lo tengo adentro? Lamentablemente... Lo estoy escuchando. El protocolo acá en esta comisaría... Es que una vez vamos. Sí. Y dos veces no. Listo. Pero si eso lo saben los intrusos, mándale un... No me importa, señor. Si un lo saben o si no lo saben. Yo le estoy diciendo cuál es la orden que tenemos acá del comisario. Yo tengo un tipo acá comiendo, lo estoy escuchando, que está sí. cenando en mi casa. Bueno, y mala suerte. No nos hubiera llamado antes en vano. Pero ¿cómo lo voy a saber? ¿Sabe por qué es esto? Para evitar el abuso de la gente que a cada rato llama. Pero no llama. Y no es una rama que pega contra el vidrio. Sí, a veces, en las películas. En las películas, pero bueno, acá, no. acá también. Ahora, yo le digo a usted, el intruso profesional, el verdadero intruso. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Debiera operar del siguiente modo. A sabiendas de que existe una habitación preparada ad hoc para la circunstancia de ser intrusado, sí. el intruso debe meterse en esa habitación. Directamente. Y esperarlo. Y lo espera, y cuando usted entra... Cierra la puerta. Ay, sí. Y ahí está. Aquí estás. Estás donde te tenía. ¿Y ahora te cómo quería? Salimos? Claro. ¿Cómo salimos? ¿Y para qué quiere el intruso? Dice, le va a robar no los sé sándwiches. No sé para qué. Bueno, pero igual lo espera ahí. Dice, considera la posibilidad de quedarte en casa de un amigo o vecino. O vecino. Durante el resto de la noche. Claro. Ah, fue a la noche todo esto. Sí, sí. Sí. Sí, no va a entrar a las 3 de la tarde. Y bueno, puede ser. Pero bueno, se va la policía y dice, un momento, dice, llévenme, yo aprovecho, me voy a quedar en la casa de Dorio. Sí. Así que llévenme ahí hasta la... ¿Y Dorio no tiene un intruso quizás también? Dorio es un intruso. Claro, es uno que sale a laburar. Claro, claro. Sale a laburar intruso. Bueno, también será buena idea que intentes determinar cómo entró el intruso a tu casa, ¿eh? ¿Abrió una cerradura? ¿Rompió una ventana? Mm. ¿No entran por la chimenea? También es otra posibilidad, ¿eh? ¿Para qué? Para ver si hay que hacer reparaciones, para que no te entren intrusos por el mismo lugar. Porque a veces uno no se da cuenta, ¿eh? No se da cuenta y se da cuenta cuando ya lo tiene adentro. Sí, señor, usted lo dijo. Bueno, hay que hacer sonar también la alarma de... ¿Podés hacer sonar la alarma de tu coche desde tu casa? Y con un control remoto. Con el con el claro, botón. Con algo. ¿Y para qué? Y porque el tipo se desorienta, se debe desconcertar. Claro. Bueno. Me imagino. Dice... Mientras duermas con tu teléfono a tu lado, tal vez nunca hayas pensado en llevar las llaves de tu coche a la cama. Yo siempre las llevo. Sí, las llevan las... Sí, sí. Para, incluso cuando me visita alguna mena, sí. Yo llevo las llaves del auto a la cama y empiezo a chamullar del auto que tengo. ¿Pero quién hace sonar? Uy, dice, ¿qué es esto? Uy, las llaves de mi auto, y dice, es un auto... que me ha dado mucha satisfacción. Pues, señor... Y le habla del auto. Y si usted no tiene auto, ¿qué se lleva a la cama? Porque... Nada. La llave no la se... La bicicleta. No se la puede llevar. Bueno, mantén la distancia entre el intruso y tú. Y claro, seguro. Y si se fue a esconder, sí. Permanece atento a las maneras de escaparte. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sí, tratar de rajar. Si hay un intruso, lo primero que uno piensa es, bueno... A ver por qué ventana o por qué puerta me rajo. No conviene. Y después salgo corriendo, pero el tipo no te puede dejar ir. Porque si vos te vas y alcahueteas en la comisaría o algo. Sí, claro. Así que el tipo lo primero que hace es asegurarte de que vos no te puedas rajar. Bueno, así de malos son los intrusos. Bueno, pero está bien, porque quizás el intruso no sabe si hay alguien adentro de la casa. Sí, sí, pero tiene que asegurarse. Y va por viendo. Si hay alguien, dice, esta puerta la cierro, la trabo de nuevo. Sí. Le agarro la llave y me la quedo yo. Ah, bueno, ahí sí. Bueno. Pero si no, si usted es intruso, algo que yo vi también en películas, ¿sabe lo que tiene que hacer la persona intrusada? Sí. Tira un objeto. ¿Este? Otro. Contra, por ejemplo, contra una ventana. Suena la rotura de la ventana. El chorro, el intruso, mira hacia allí. Y usted raja por el otro lado. Usted raja para el otro lado. Ah. Ahora, la película en general se tropieza cuando va sí, para... Sí, sí, porque son unos giles. Bueno, y entonces ahí empieza... Contratan otro... todos actores giles. No, pero eso sí. Que entran en todas, no saben escaparse de una casa, claro, como son actores. Pero no, lo escribieron así, señor. Claro, bueno... Pero raja para el otro lado. Si te ves obligado a defenderte... Bueno, defiéndete, ¿qué quiere que te diga? Sí, con algo... ¿Con qué se defiende? Con calma, dice aquí, mucha calma. Ah, con calma, sí. Si no pudiste llamar a la policía... Ah, colaborar con el intruso, ¿qué quiere decir esto? Darle todos los gustos. Ajá. Usted le da todos los gustos. Claro, ¿quiere que le haga unas tortas fritas? No, bueno, no. Y se trata de... yo lo comprendo a usted porque... No empieza a darle lecciones. En mi casa éramos todos intrusos. No. ¿Y por qué no se regenera? Es que el intruso no quiere recibir lecciones de moral ni buenas costumbres. Sí, eso está bien. Igual que el chorro. Que claro. Usted lo apunta a un chorro y le dice, dame toda la guita que tengo. Y dice, ¿cómo, muchacho como usted? No, es peor. Porque si ahora dice el tipo, ahora lo asalto peor. Sí, estaba deseando asaltar a uno como vos, que claro. Le diera las lecciones de moralidad. Bueno, últimos consejos, esto del intruso. Pelea con el intruso, dice, puedes usar gas pimienta. Ah, me suena eso, sí. Dice, el gas pimienta es muy útil para suspender partidos River Boca, sí. Y para librarse de intrusos. En el caso de intrusos, claro, dice, debes usar el aerosol solo si sabes que puedes escapar después. Ah, porque claro, lo molesta, claro, un rato. Si no es usted el que queda incapacitado por el gas pimienta también. Claro, lo tiene y lo tiene al tipo ahí que se va a recuperar. Se va a recuperar y lo va a matar, peor todavía lo va a matar. Dice, antes no te iba a matar, dice el tipo, pero ahora estoy enojado. ¿Y los intrusos no llevan gas pimienta ellos mismos? Llevan también, pero no vale. ¿Cómo no vale? El gas pimienta solo puede ser utilizado por víctimas ¿Dónde lo guarda el gas pimienta usted? Porque para tener en la alacena, desde luego. Es peligroso. ¿Por qué? Y porque usted lo puede confundir. Hay un aerosol, lo confunde con un fritolín. Ah, sí. Y le echa gas pimienta a las hamburguesas. Claro, y entra a cocinar con eso. Y que se quedan todos como locos. ¿Qué te hace el gas pimienta? El gas pimienta un poco que lo enseguece, llora. ¿No te deja inmóvil? No hay gas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Gas paralizante? Sí, venía en esta farmacia me dijeron que vendían gas paralizante. Hay gas paralizante, pero esas son armas más sofisticadas, que tienen, no sé si puede tener un particular eso, ¿eh? ¿Y cómo las tiene usted, que es un farmacéutico? No, bueno, ¿quién le dijo que yo las tengo? ¿No tiene? ¿Tiene o no tiene? Podría tener, depende del caso. Bueno, deme un paquete. Cuidado porque esto paraliza, pero paraliza poquito tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? No, son 2 segundos de parálisis. No sirve para nada. O sea, tiene que tirarle y tirarlo otra vez, tirarlo otra vez, tirarlo otra vez. Y tenerlo siempre así. Claro, sí. Entonces usted tiene que ir escapando así, de a tramos, como en esas películas pixeladas. Y mire, si usted lleva, por ejemplo, para ir por un barrio peligroso, lleva el aerosol... Sí. Y sin querer ponerlo, aprietan en el colectivo y usted queda paralizado en el colectivo, lo tiene que bajar entre cuatro cuando llega a la terminal. Y bueno, vio qué pasa eso, las armas las carga quién. Sí. Bueno, ¿qué le parece? A mí me parece que está muy bien esto, ¿eh? Bueno, creo que estas instrucciones un hemos dado a la comunidad, un servicio a la comunidad, que la radio es prácticamente eso. Hay intrusos todos los días. Ahora, verifique que el intruso no es su marido, señora. Y uno o que una, sabe. Claro, porque por ahí usted le tira gas pimienta o paraliza a su marido o llama a la policía y se lo llevan en cana, qué sé yo. Y sí, porque por ahí usted le dio la llave a alguien, se olvidó que le dio la llave. Claro. Y decide venir un día. Claro. Y usted no lo reconoce, ve un bulto. Sí. Uno ve un bulto y ¿qué hace? Nada. Trata de ver a quién pertenece. Bueno, dice esto es un intruso, es algo. Sí. ¿Qué es esto? Y. O sea, asegúrese, pregúntele incluso al intruso. Pero no le ¿es usted una persona conocida de la casa o simplemente un intruso cualquiera? No, el intruso no le responde eso, señor. Y le dice, no le puedo, lamentablemente, mi situación no me permite contestar esa pregunta. Con lo cual usted ya sabe que no es su marido. Claro. O quizás sí. Sí. En ambos casos... tírele gas pimienta. Tírele gas pimienta, después a su marido le pide disculpas. Sí, todo, bueno, todo hagamos una pausa.